Bueno, vamos a hacer con la serie de los pactos de Dios. La prédica de hoy es, seguimos con el nuevo pacto que empezamos la semana pasada, el nuevo pacto, y el subtítulo es Cristo Rey de tu corazón, de mi corazón. Vamos a pedirle gracias al Señor. Señor, gracias te damos, mi Dios, porque hoy estamos otra vez aquí, dispuestos en humildad, en humillación, Padre, a escuchar tu palabra de verdad, mi Dios, para que esa palabra no sea más conocimiento o simple conocimiento, Padre, sino que sea verdad en mi corazón y acción en mi palabra y en mis hechos en la vida, Padre. Ayúdanos a practicar lo que hemos escuchado, mi Dios, en tu vida, en tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 11. Hebreos 9:11 al 22, vamos a leer. Hebreos 9:11, dice así la palabra de Dios. Escuchen bien, hermanos, es importante lo que estamos viendo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Aquí está hablando del viejo pacto, ¿verdad? De los sacrificios que año a año tenían que hacer los israelitas. 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Aquí la palabra pacto significa testamento también, ¿verdad? Se utiliza en forma indistinta, pacto o testamento. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí es importante el 15. O sea, Cristo es el que medió por medio como sumo sacerdote y también como ¿qué? Sacrificio. Eso era algo increíble, mis hermanos, de entender. Nosotros se nos hace fácil porque tenemos toda la revelación, ¿verdad? Y ni así la leemos bien, pero tenemos toda la revelación. Pero imagínense a los judíos durante miles de años estaban en el viejo pacto de andar y matar. Y yo les dije lo que costaba matar aquel animal. No era que el sacerdote venía y le agarraba un cuchillo, le decía, como en las películas, y caía muerto y ya se hacía bistec, peinecillo. No era así. Era algo tremendamente sangriento. Y la persona que llevaba el animal, esa misma persona tenía que matar al animal que llevó. Y decían acá los expertos de sacrificios de animales que a veces se tardan horas para matar un becerro. ¿Usted cree que un becerro se muere de así nomás rápido? Dicen que le quieren clavar la espada y que le pican mal. Y el becerro empieza a saltar por el dolor, ¿verdad? Y después, ¿cómo lo agarra? Usted solo lo tiene que agarrar y matar. Y termina después de 2 horas, ¿cómo terminará? Todo ensangrentado por todo el chastrerío que está haciendo con el animal, ¿verdad? Eso es lo que hicieron con Cristo, ¿verdad? Pero imagínense, durante miles de años eso usted sabía. Y de repente viene un ser humano que se dice que es el Hijo de Dios, y que Él va a cumplir en Él todas las profecías, tanto davídicas, o sea, como el descendiente de David que va a reinar para siempre, tanto como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Aquel que va a terminar con el dominio de los hombres, el dominio del pecado, iba a empezar una nueva era, un nuevo reinado. Y tanto como del sacrificio, ¿verdad?, que termina con el sacrificio y se hace él solo sacrificio, como decía el profeta en Isaías 53. Es increíble que todas esas profecías se cumplieran en uno. Y mucha gente en esa época, los estudiosos, los escribas, decían: espérame, no me cuadra esto. ¿Cómo que en este hijo de carpintero, aprendiz de carpintero, que no, pues no se le ve nada, ni un caballo trae, ni espada trae, no tiene dinero y anda ahí por ahí predicando y dice ser el hijo de Dios, y en él se van a cumplir todas las profecías de todos, de todo la Tanaj? ¿Cómo puede ser? Es imposible. Y no lo entendían, pero aquí ya nosotros tenemos toda esa revelación. Él siendo el mediador, el hijo de Dios, el hijo del hombre, de un nuevo pacto ya, destruyendo el viejo, las tradiciones del sacrificio, para que interviniendo, ahora sí, él mismo como sacrificio, muerte para la remisión, perdón, de las transgresiones, de los pecados que había bajo el primer pacto. ¿Por qué? El primer pacto nos señala de pecado, ¿verdad? Cuando hay un mandamiento y nosotros no lo cumplimos, ¿eso cómo se llama ante Dios? Pecado. Un pecado es transgredir, violentar a Dios. Eso es lo grave del pecado, porque la gente dice: ah, pues que si estoy joven, si Dios me dio las hormonas y así voy a andar fornicando, ¿y qué? Si Él así me hizo, ¿para qué? ¿Para qué me hizo así? Pero no se dan cuenta de lo terrible que está diciendo, de lo que está diciendo, porque pecar contra Dios es algo terrible. Y aquí viene, dice, de la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, los llamados son ¿quiénes? Todos los que por fe pueden entrar ¿a qué? A la familia real, a la familia del Padre Celestial. ¿Reciban qué? La promesa que se hizo desde Génesis 3:15. ¿Qué? La herencia eterna como hijos de Dios. 16. Porque donde hay testamento, pacto, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento por la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Verdad que es verdad, no? Si mi padre vive, él no me puede heredar. Si yo estoy vivo, yo no puedo heredar a mis hijos. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Fíjense bien. Porque el primer pacto, vamos a ver hoy la diferencia bien de eso, ¿no? Porque la gente se confunde, ay, no, el viejo y el nuevo. De donde el primer pacto fue instituido, ¿por qué? Sin sangre. O sea, tiene que haber sangre también. 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Eso está en Éxodo 24. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué cosa? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay perdón de pecados si no se derrama la sangre. Y se tenía que derramar la sangre del testador. Fíjense lo que estamos hablando, ¿verdad? Nosotros se nos hace un poco más fácil, pero para los israelitas de la época decían: ¿pero cómo Dios va a morir? Si Dios es Dios, Dios es el eterno, el Elohim, el Shaddai, el mero mero, el bueno, el todopoderoso. ¿Y cómo Él va a morir? Pero del infinito y magnificente mente de Dios, solo puede Él diseñar ese plan exquisito, ¿verdad? En donde Él se hace hombre para morir por nosotros. Es algo increíble. Muchos cristianos andan diciendo que el evangelio, las buenas nuevas, ¿y qué son nuevas si no cambian nada en tu vida? Porque no cambian nada en tu vida porque no son buenas las noticias esas. Cuando yo realmente supe cuán buena es la noticia para mi vida, ahí fue cuando yo me agarré a Dios más que cualquier otra cosa en esta tierra. Porque nada se le compara, ¿verdad? Fíjense, habíamos dicho que nosotros no somos judíos, ¿verdad? Eso está claro. Pues nosotros somos parte de este nuevo pacto. Y a nosotros el nuevo pacto mucho de nuevo no se nos hace. ¿Por qué? En el sentido que no practicábamos el viejo pacto. ¿O cuántos practicaban los sacrificios esos que mencioné? Nadie, ¿no? Nadie mató un becerro, ni siquiera una palomita, ¿verdad? Para perdón de pecados. Nadie tuvimos que hacerlo. Por eso nosotros, pues el nuevo pacto es el pacto, ¿verdad? No más. Pero cuando la Biblia, cuando se escribió el Nuevo Testamento, se hablaba a los judíos del primer siglo, en donde durante milenios se estuvieron ejerciendo las tradiciones del viejo pacto, del pacto mosaico, o sea, que Moisés recibió en el monte de Horeb o Sinaí. Fíjense, ¿qué era el viejo pacto entonces? Habiendo salido el pueblo de Israel de Egipto, con brazo poderoso del Señor, dice la palabra, haciendo grandes maravillas y milagros, como la sigue haciendo en nuestra vida, ¿verdad? Siempre hay una analogía, mis hermanos, ¿eh? Nos saca de Egipto y nos mantiene con brazo poderoso en esta nueva vida. Fíjense, el Señor lo cita, cuando el Señor hace una cita, una asamblea, ¿verdad? Con Él, es algo importante, ¿sí o no? Entonces, lo citó en el monte de Horeb, o Sinaí, en el monte de Sinaí, ¿no? Ahí en Éxodo 19. Y descendió el Señor en el monte y hubo estruendos y relámpagos, sonidos de trompeta, como dicen los judíos, el shofar, y mucho humo salía del monte. Imagínense esa visión, mis hermanos. Tremendo, ¿no? El pueblo estaba horrorizado, dice la palabra, temblando, muerto de miedo. Pero Dios se presentó de esa manera al pueblo, ¿para qué? ¿Para qué se presentó de esa manera? ¿Para asustarlos o apantallarlos? Claro que no. Moisés, fíjense bien, por eso es importante conocer el carácter de Dios, la esencia de Dios. Moisés sí lo conocía y entendió bien. En Éxodo 20:20, dice así. Fíjense cómo dice Moisés. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. En otra versión dice, fíjense, Moisés les dijo: no teman de esa manera. Dios vino a ponerlos a prueba para que por medio del temor de Dios eviten el pecado. Moisés la tenía clara. Siempre el Señor quería bendecir y proteger al ser humano, a nosotros. Moisés lo entendía porque él conocía a Dios. Él era amigo de Dios y entregó el Señor en propia mano de Moisés, escrito por su propia letra, los 10 mandamientos. La ley: no tendrás dioses ajenos a mí, ¿verdad? ¿Qué eso qué significa? Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. No te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. No las vas a honrar, venerar, ponle los nombres que quieras. No lo hagas. Ninguna cosa adores de la creación. Solo adora al Creador. 3. No tomarás en vano el nombre del Señor. No salgan de tus labios nada que deshonre a Dios. Nada. Tampoco le menciones a la ligera. Él se merece el respeto, la honra, la gloria. 4. Acuérdate del día de reposo, el Sabbat, para santificarlo. No descuides las cosas de Dios, significa. No descuides las cosas de Dios. Aparta un día especial para el Señor. Cuídalo. No, pues ese día estoy en la iglesia. No, pues aquí es más pendiente del celular que de mí. Que de, ay, lo que va. Ah. Ay, no. Pues, hey, ¿qué pasó? Sí, ¿se armó la carne? Ya está, ya estuvo, ¿eh? Ahí estoy. Ahí cuenten conmigo, compadre. Ándele. ya vengo acá y ay, ¿cuándo termina ese? Pues ay, ¿cómo habla este chavo? Ya me tengo que ir a la carne asada. Dios mira el corazón de esa persona. Disfruta el día en compañía del Señor. Disfruta de la presencia de Dios, de la intimidad con Dios. Eso es lo que significa acuérdate del Sabbat. Porque muchos dicen, no, el Sabbat ya no lo tenemos que decir. No, sí, el Sabbat es esto. Justamente se los estoy explicando porque muchos hermanos no lo entienden. Fíjense, hasta aquí los cuatro relacionados con la intimidad con el Señor. Importantísimos, ¿verdad? Después siguen honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? El primer mandamiento que tiene que ver con las relaciones entre personas. Y lo primero que es, obedece a tus padres. Y siempre les digo a los jóvenes y no tan jóvenes, no pone condiciones, sino da una promesa. Si lo haces, yo te voy a bendecir, dice el Señor. Los jóvenes que toman esta palabra a rajatabla, como dicen aquí en México, ¿verdad? Son bendecidos. Yo lo vivo eso realmente y veo en muchos hermanos cómo lo viven, incluso gente que no cree en Dios, pero cómo respeta a sus padres, a la antigüita, ¿verdad? Y Dios los bendice, porque Dios siempre es fiel a sus promesas, mis hermanos. No matarás, 6, no matarás, que aquí significa no asesinar, que no con alevosía, ventaja y dolo, etcétera. O sea, incluye matar en defensa propia, eso no lo incluye, ¿verdad? O sea, no asesinar significa, ¿no? 7, no cometerás adulterio, fornicación, adulterio, ni de pensamiento, ni de físico, ni de hecho, nada. Y el diablo lo sabe este, ¿eh? Por eso uno prende la televisión, las series, YouTube, pura sexualidad, ¿sí o no? Pura sexualidad, queriendo bombardearnos y que pequemos y que caigamos en la trampa del diablo. No lo haga, mis hermanos. A un clic está de pecar siempre ahora. Tan fácil pecar ahora. Tan fácil. Que no se le haga fácil. Porque el pecado, para Dios, ningún pecado es fácil. O se le hace fácil al Señor. Amén. 8. No robarás. No robar, sin importar cuál es su situación. No, es que eso era muy pobre. Mis hijos no tenían que comer. Confía en el Señor. Siempre es mejor que confiar en Dios, ¿verdad? Que en los hombres, ¿verdad? Y en esos hombres me incluyo yo mismo, mis hermanos. 9, no mentirás. Siempre habla la verdad, no importa las circunstancias ni las consecuencias que tú pienses. Ay, no, si digo esto, ay, pero es la verdad, no, a ver qué dirán o qué me dirán. No. Pide al Señor sabiduría. 10, no codiciarás nada de tu prójimo. No desearás lo que tienen los otros. El mundo, yo, usted préndale ahí y están los cantantes, ¿vieron los cantantes? Ay, hay un, no sé por qué yo no veo nada de eso y en el YouTube me aparece esa publicidad de esos cantantes que están con los carros, las mujeres. Digo, Señor, pues es muy obvio que me está atacando el diablo, ya le pongo cortar, pero no sé por qué. Digo, y le aparece la opción, ¿verdad? Que no quiero ese tipo de anuncios, ¿verdad? Y siguen bombardeando con eso, qué tremendo. Todo el tiempo el mundo eso nos ofrece, ¿verdad? Oh, que el carrazo, que la vida, que el viaje. No desearás lo que tienen los otros. La codicia significa no estar satisfecho o agradecido a Dios con lo que uno recibió. Y la codicia es idolatría, dice la palabra. Cuidado con la codicia, mis hermanos. Por eso dice el último, no codiciarás nada de tu prójimo. Nada, absolutamente nada. Nada, no existe envidia de la buena, como le dicen, ¿verdad? No existe. Es mentira eso. Es un eufemismo. ¿Sí me entienden? Recordemos, el propósito de la ley, de los 10 mandamientos, es traer, conocimiento de pecado, redarguirnos de lo pecador que somos, mostrar lo que realmente somos, mis hermanos, pecadores. Y la paga del pecado es muerte. ¿Qué es? Muerte. Romanos 6:23. El efecto de esto ¿Qué es? ¿Qué efecto causa eso? La necesidad imperiosa. Imperiosa, mis hermanos. ¿De qué? De un Salvador. Porque ¿cuántos quieren morir eternamente y para siempre? ¿Verdad que no? De un Salvador. Y ese en la Biblia se tiene solamente un nombre, que es Jesucristo. ¿Qué es el viejo pacto? El viejo pacto sería llevado a cabo por medio del sacrificio por los animales. Era sombra y figura de lo que habría de venir, mis hermanos. Dios presenta los 10 mandamientos en el viejo pacto con Israel. Entonces, y aquí está lo importante, no están vigentes los 10 mandamientos porque Dios los presentó con el viejo pacto, ¿verdad? Con Moisés ahí en el monte de Horeb, en el Sinaí. ¿Qué opinan? Claro que están vigentes, ¿verdad? Si no, pues ¿cómo viviríamos? Son como los ateos, ¿verdad? Los que dicen que Dios no existe o no creen en Dios. Entonces, ¿por qué son moralmente? ¿Qué sirve la moralidad para ellos si no hay un Dios, verdad? Yo puedo matar, no, me conviene matarlo a ese, porque el vecino siempre me pone la música todas las noches. Entonces, mejor lo mato y lo entierro ahí. Le planto unas plantas así, unas florecitas, y se acabó. Le hice un bien, todos los vecinos contentos. ¿Qué pasó con el vecino ruidoso? Se mudó, ay, gracias a Dios que se mudó. Y yo por dentro, ah, pues yo les hice el favor. ¿De qué sirve tener moralidad? ¿Verdad que no sirve para nada si no hay Dios? Si no hay Dios, no sirve la moralidad, porque la moralidad está por Dios. Por eso están los 10 mandamientos. Claro que están vigentes. Y esta ley, los mandamientos de Dios, nunca pierden vigencia. Porque del Señor, todo lo que sale del Señor es ¿qué? Bueno. Que nadie le diga algo diferente a eso. De Dios maldad no sale. La maldad es alejarse del Señor y hacer lo que yo quiera. Eso es maldad. Y el Señor dice, mira, si te vas lejos de mí, eso es ser malo. Y hay consecuencias de la maldad, de la rebeldía, de la desobediencia. No es porque Dios quiera que suframos, pero cuando uno se aleja de Dios, solo queda oscuridad, solo queda rebeldía, solo queda vicio y muerte, mis hermanos. Muchos de aquí lo sabemos, lo hemos vivido. Pero yo estoy abogando por muchos que no lo han vivido, porque hay muchos jóvenes aquí también. No tienen por qué vivirlo para saberlo. Realmente es tremendo. Pero el mismo entonces Señor que nos da esos mandamientos, Él sabe que no los vamos a poder cumplir. Permanecer perfectos, en santidad absoluta, libres de pecado. Y por eso Él instituye la tradición del sacrificio sacerdotal levítico, con Aarón como primer sumo sacerdote y los levitas ejerciendo ahí esa tribu sacerdotal, ¿verdad?, en el templo. Entonces, como leímos en el pasaje principal ahí en Hebreos 9:22, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay perdón de pecados. Y todo ese ritual de sacrificar a los animales en el templo por medio de los sacerdotes levitas era para recordar que Dios era paciente y misericordioso. Porque cada año venían con un animal a expiar por sus pecados. Cada año ellos se tenían que hacer el viaje y recordar mientras hacían el viaje de todos los pecados. Que no es que, ay, qué lindo viaje. Ahí tengo el clima y la ovejita va acá, le pongo el cinturón de seguridad. El clima, ¿estás a gusto, oveja? Ahí está, le puse 22 grados. Estamos así, me la paso y llego, bueno, ahí te la encargo. Y después me como un filete de una costilla de cordero. No, nada que ver. Supuestamente tenían que ir desde la casa hasta el templo con esa ovejita, y si en el camino la ovejita se manchaba o se tropezaba o se lastimaba, vuelta para atrás. Se vuelve para atrás. y a regresar. ¿Y eso qué significaba? Le estaba recordando él. Ay, hijo, le tenía que ser perfecto como esta oveja y no lo pude hacer. Entonces tengo que ir con mis pecados a expiarlos. Pero algún día, decía la palabra, iba a venir el gran profeta como Moisés. Y él iba a expiar los pecados de todos. Ay, no sé cómo van a hacer eso. No sabían ellos cómo iban a hacerlo. Pero iba a haber un día que no iba a hacer falta hacerlo. Eso sí sabían, porque estaba escrito. Vuelvo a preguntar, ¿para qué hacían ese sacrificio de animales? Para su propio beneficio, ¿verdad? Porque tenían que expiar sus pecados. Dios lo instituyó para el beneficio del hombre. Volvamos a Éxodo 20, ahí está escrito, para que vean que está escrito. Éxodo 20, 24. Éxodo 20, 24 dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Wow. Esta es una promesa de Dios también, mis hermanos. Hermosa promesa. Haz un altar, sacrifica. Recuerda, sé obediente. Si vas a sufrirla para matar al animal, he sufrido. Y también te va a generar un costo económico, porque esa oveja la podías haber vendido y comías un mes o unas semanas con eso que vendías. Pero yo te lo estoy exigiendo una vez al año mínimo. Hazlo, sé obediente y yo te voy a bendecir, dice el Señor. En la traducción, aquí en el versículo 24, en la traducción viviente, fíjense cómo dicen, importante para que lo entendamos: háganme un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Constrúyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre. O sea, no es un altar a otros dioses falsos. Y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Wow. Siempre Dios quiere bendecirnos. Ahora, el Señor los bendecía por su obediencia. No era el acto ritual o la tradición en sí de hacer el sacrificio. A ver si sí lo van desglosando, ¿verdad? Eso es importante, ¿no? ¿Los bendecía por hacerlo a la perfección el acto de sacrificio o los bendecía por la obediencia? Por la obediencia, ¿verdad? Amén. Pero también puede haber un obediente religioso, entre comillas religioso, ¿no? O sea, que lo hace porque, oh, mira, yo tengo mucho dinero y aquí un súper becerro dorado, hermoso, ahí, bien caro, ahí me lo llevo, miren. Lo voy a sacrificar con mi espada de oro. ¿Vieron? Y después se la doy a mi guarura. Aquí, tómala ya. Ya. Y ahí le preparo. O sea, fíjense. Esa obediencia puede partir de nuestra religiosidad también. No era el acto ritual de hacerlo. No era la obediencia religiosa de hacerlo por obligación o por querer yo darme flores. Miran, yo puedo hacerlo. En vez de una palomita, que los pobres sacrifican las palomitas, ¿verdad? Como los papás de Jesús. No, yo un becerro, lo más caro. No. Lo que Dios veía era lo que realmente había detrás de esa obediencia, mis hermanos. Lo que había detrás de ese sacrificio en ese corazón. Si vemos a los patriarcas, estuvimos estudiando algunos, ellos levantaban un altar de sacrificio cuando ellos se humillaban ante Dios en agradecimiento. Con todos los hombres antiguos de la Biblia, los hombres de Dios, en lo que está escrito, el Señor hizo, que hizo un pacto, ¿verdad? Todos y cada uno de estos hombres que el Señor hizo un pacto en particular, cada uno de ellos levantó un altar mínimo una vez. Ahí está escrito, ¿verdad? De sacrificio a Dios. Por ejemplo, y rápido, Noé edificó un altar en Génesis 8:20, no lo busque. Ahí dice que cuando salió del arca, después de estar más de un año en el arca, usted Dice, no, pues qué a gusto estar en el arca. ¿Usted piensa que va a estar a gusto en el arca cuidando, siendo el cuidador de todos esos animales? Más de un año estuvo. Entonces, cuando él salió, lo primero que hizo fue darle gracias a Dios. Habla de un corazón humilde, lleno de gratitud, sabiendo quién es Dios y quién era él. Apenas salió y buscó, le dio tiempo de calidad al Señor, su primer tiempo. Apenas salió, dijo, no, pues ya me hago acá un rancho, no tengo competencia, toda la tierra es mía, soy el hombre más rico del mundo, soy el único hombre del mundo y ya voy a hacer lo que quiero. No, salió y lo primero que dijo, Señor, gracias, porque me permitiste, cumpliste tu promesa, tú eres fiel, tú eres poderoso, porque lo que tú dijiste se cumplió. Y aquí estoy yo, vivo y con mi familia. Esa familia ni era tan llena de fe, ¿verdad? Pero ¿por quién? Yo y mi familia. Es así el Señor, muy fiel, mis hermanos. Y agarró, hizo el altar. Noé hizo el altar. Abraham edificó altar en Génesis 12, 7 y 8. No lo busque tampoco. Cuando recibió el pacto de Dios. Ese pacto que dice, a tu descendencia daré toda esta tierra. Y entonces edificó Abraham un altar a Jehová que se le había aparecido, dice ahí. Luego pasó, en el 8 dice, pasó de allí al monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Hai al oriente, y edificó allí el altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, dice la palabra, Betel. Casa de él. ¿Quién es él aquí en el hebreo? Dios, casa de Dios. Qué gran comunión que tenía Abraham, ¿verdad? Con el Señor. El hijo Isaac edificó el altar a Jehová luego de que Jehová confirmara en él el pacto de su padre Abraham. Génesis 26, 24. Jacob, el nieto de Abraham, edificó altar al Señor cuando recordó que Dios estuvo con él en los momentos de más angustia. Génesis 35. Fíjense en dónde lo levantó el altar. Génesis 35, 1 dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, otra vez, a Betel, y quédate ahí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Estaba amenazado de muerte, no tenía nada ni en qué morirse Jacob, y Dios estuvo con él cuando él volvía después de 20 y tantos años, volvía con una familia bien numerosa y ganado y riquezas al más no poder. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, fíjense, miren Jacob puede ser impulsivo y de repente como que se le va la onda y un poco codicioso, ¿verdad? Pero fíjense, Dios le fue quitando todo eso en la casa de su tío. Lo fue tumbando. Jacob dijo a su familia, a todos los que estaban con él, quitad los dioses con de chica ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. O sea, vamos a presentar sacrificio ante Dios, ante el altar de Dios. Límpiense, pónganse lo mejor de que tienen y quiten antes todos esos dioses que tienen. Eso es una simbología, ¿verdad? Que los dioses que tenemos, ¿en dónde nosotros? En nuestros corazones. Esas inmundicias que tenemos aquí en nuestro corazón. Hay que quitarlo. Y dice, y levantémonos y subamos a Betel, a la casa de Dios. Y hallé ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Qué convicción que tenía, ¿no? Jacob. Y salieron y el terror, fíjense, y salieron, dice Jacob. Jacob salió, pero esa zona estaba conquistada por otros. No era, ya todavía no le había dado en heredad esa tierra. Y fíjense, y salieron, fueron a Betel, a la casa de Dios. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Fíjense, el Señor es nuestro protector. Bajo sus alas nos protege, ¿verdad? Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo con él estaba. y edificó ahí un altar y llamó al lugar El Bedel, Dios de Bedel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El Bedel le puso él, no como su abuelo Abraham, Bedel, casa de Dios. Él le puso El Bedel, el Dios que se le apareció a mi abuelo e hizo tabernáculo con mi abuelo, amistad con Abraham. Ese mismo Dios es ahora mi Dios. Ya tengo una relación personal. No es el Dios de mi abuelo o de mi papá, es mi Dios también. Es mi Señor de mi vida. Ya lo he conocido. Dios es ahora mi Dios, porque yo también tengo una relación íntima con el Señor. Hago tabernáculo con Él. 9. Apareció otra vez Dios a Jacob. Fíjense, qué fiel es Dios. Cuando había vuelto de Padan Aram y le, ¿qué dijo? Y le bendijo. Dios siempre quiere bendecirnos. ¿Ustedes piensan que yo nomás, porque yo de capricho les digo que Dios siempre nos quiere bendecir? La Biblia está llena de pasajes así, mis hermanos. Y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Cuando la Biblia cambia nombres, son cosas, sucesos grandes, ¿no? Jacob, del hebreo Jacob, que significa sostenido por el talón, ¿verdad? Así nació él, ¿verdad? Pero lo cambió a Israel, que está traducido como el que pelea con Dios, ¿verdad? El que está en confrontación con Dios. Pero en el hebreo, fíjense, es Sarita im Elohim, así como suena. Sarita im Elohim. ¿Qué significa eso? El que pelea junto a Dios. Y esto lo vi de un judío mesiánico, pero bien, ¿no? O sea, no de estos, de estos que tenemos aquí en México. Lo que significa, ¿verdad? Que en verdad está, así se debía haber traducido, el que pelea junto con Dios. Sarita e im Elohim, que según posterior original hebreo habla de una relación de lucha, pero de diálogo, como las familias, ¿verdad? Estamos ahí en todo ese medio de la convivencia diaria, pero que también vemos a lo largo de la historia de la Biblia. Así lo vemos con Israel, ¿verdad? Que Dios llama a Israel su esposa y ahí anda, ¿verdad? Pero se basa en el concepto de una relación activa, no pasiva, que ya está muerta, sino una relación activa con el Señor. Que Dios prevalezca, decía, que es otra de las definiciones. 11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, todopoderoso, créese y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac las daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, con Dios, una señal de piedra, o sea, un altar. Y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Wow. Y así podríamos seguir, mis hermanos, viendo cómo los grandes hombres de fe de Dios, ellos siempre erigían un altar y hacían un sacrificio a Dios. Con todos estos hombres, todos hicieron lo mismo. Levantaban un altar de sacrificio cuando se humillaban ante Dios. ¿En qué? En agradecimiento. Por eso el contentamiento, el ser agradecidos a Dios, es tan importante. Porque si se pierde eso, mis hermanos, ¿qué se pierde? El humillarse también. Si no tengo nada que agradecerte, al contrario, desde que soy cristiano tengo más broncas, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que me echaron de trabajo, y que no sé qué, nadie me quiere, y que mis amigos me abandonan, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y con esa actitud vive. No hay humillación, no hay altar de sacrificio ante Dios, no hay intimidad, no hay Sarita im Elohim. No hay. Estos hombres de Dios no querían ganarse el favor de Dios. Ya sabían que tenían el favor de Dios. Y de esto se trata la gracia de Dios. Yo no me la tengo que ganar. No la tengo que ganar. Dios me la está regalando, ofreciéndomela. El problema es que no la quiero tomar. Estos hombres de Dios eran hombres de qué. Ante todo eran hombres de fe, a pesar de las circunstancias. Ellos sabían que, como Jacob, en el momento de más debilidad, en donde no tenía ni dónde caerse muerto, él estuvo ahí pendiente de Dios. Y Dios recompensó esa fe, mis hermanos. Y por eso hizo el altar. No es al revés. Hago el altar, ay, ahora Dios me va a dar su favor. Porque yo hice el altar. Yo tengo este ministerio. Yo prediqué a no sé quién. Por mí se convirtió no sé cuántos. Y ahí andamos, haciendo altares. Y ahora sí me vas a dar el favor, Dios. Pues yo doy mucha ofrenda, Señor, a tu iglesia. Yo hice esto, yo hice el otro. No, no, no. Eran hombres de fe, y que esa fe resultaba en agradecimiento y en humillación, que resultaba en ese altar de sacrificio a Dios. Amén. Esa es la manera, mis hermanos. No nos confundamos. ¿Cuántos saben aquí que ya tienen ustedes el favor de Dios por su fe? Amén. Vale un abrazo al Señor. Vale un abrazo y un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tenemos que saber eso, que ya tenemos el favor de Dios. No tenemos que ganarnos el favor de Dios. El favor de Dios ya está ofrecido para todos aquellos que creen en su Hijo amado Jesucristo. Todos los hombres en el Antiguo Testamento y hasta estos días, mis hermanos, podemos saber que el viejo pacto apuntaba a la gracia de Dios, de que sabía que no íbamos a poder mantenernos en obediencia absoluta, en santidad absoluta, en perfección, que íbamos a fallar. Por eso instituyó un régimen de sacrificio de animales, porque mucha gente, porque tiene, les encantan las mascotas, dice, ¿por qué Dios era tan sangriento en el Antiguo Testamento? Estaba haciendo, nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Lo instituyó para que durante miles de años supiéramos a dónde apuntaba todo eso, ¿verdad? Era sombra y figura de lo que había de venir, dice la palabra, que era el Señor Cristo. Hasta que Cristo, pues el Hijo de Dios, llegó, y llegó como lo prometido, ¿no? Y Él fue dos cosas importantes, ya lo dijimos al principio. Número uno, Él fue el sumo sacerdote. O sea, ¿qué es el sumo sacerdote? El que intercede por nosotros, por mis pecados. Hebreos 9:11, lo leímos al principio, se los voy a leer en Dios habla hoy. Pero Cristo, dice la palabra, pero Cristo ya vino, y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto, y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. ¿Se acuerdan cuando le decían a Jehová, le decía, Dios le decía a Moisés, hazlo de acuerdo a lo que viste en el monte, el modelo que yo te mostré? ¿Qué modelo le mostró el Señor? El del cielo, ¿verdad? El verdadero santuario de Dios. Entonces Moisés vio y dijo, órale, bueno, hazlo a escala aquí, ¿entienden? Pero Cristo es el sumo sacerdote de los bienes definitivos, o sea, de los duraderos, de los que han de venir, del reino celestial. Y Él ahora está a la derecha del Padre, intercediendo ¿por quién? Por nosotros. Él no está tirado ahí viendo a ver cuándo va a venir, cuándo viene el próximo mundial, y ahí va a estar ahí distraído y después ya viene. No, Él está intercediendo por millones de millones de personas. Y número dos, era el sacrificio, dijimos, vivo, el Cordero de Dios. Pero si dice la palabra ahí en mismo Hebreos 9, ahora bajen unos versículos al 14, y lo voy a leer. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha. Y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Amén. Juan el Bautista lo tenía claro, al igual que Moisés y todos los hombres de la fe. Todos ellos sabían lo que estamos hoy estudiando, mis hermanos. Versículo 29. Perdón, esto es... No, esto no lo busque. Este es Juan 1, 29, perdón. Dice, ¿qué decía Juan el Bautista que lo tenía bien claro? Cuando vio a Jesús venir, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía bien claro, él sabía las escrituras, que los profetas habían profetizado diciendo que iba a venir el Hijo de Dios a morir por los pecados del mundo, a ser el Cordero de Dios, y ya no iba a haber más sacrificio, el viejo pacto ya no iba a servir más, porque ya el nuevo pacto, el Cordero de Dios, iba a morir una vez y para siempre por los pecados del mundo. Entonces, ¿la ley será mala? La ley que estaba presentada en el viejo pacto, ¿era mala? Vamos a Romanos 3. Romanos 3, 21. Y aquí yo quiero separar bien lo que es la ley, los mandamientos de Dios que son buenos, de lo que quedó en desuso. ¿Qué es lo que quedó en desuso? La tradición de los sacrificios de los animales. Eso es el viejo pacto. Nosotros como gentiles, gente que no es judía, a veces lo terminamos de entender difícilmente, pero ahora ya que quede bien entendido y nadie caiga en el engaño de muchos judaizantes y falsos maestros que hay en la actualidad. Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Cuando dice por la ley y los profetas, habla de la Torá y los profetas, Isaías y todo, ¿verdad? Y todos los profetas. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Ahí está. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí lo importante es el que entendamos que todos somos pecadores, punto y aparte. Incumplimos los mandamientos de Dios. Nadie de aquí es perfecto, ¿verdad que no? Incumplimos los mandamientos de Dios y somos culpables de muerte por ello. Pero la buena noticia, como dijimos al principio, es buena por esto, porque es lo que en el Antiguo Testamento ya testificaban, ya profetizaban, ya predicaban los profetas de Dios desde Génesis. A Cristo Jesús profetizaban y la justicia de Dios que habría de venir por él. 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, Cordero de Dios, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cordero perfecto, inmolado, muerto en propiciación, expiación de nuestros pecados, de mi pecado. Fíjense, en la NTV como dicen, yo creo que quede bien claro con esto. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Ahí está. Si seguimos en la versión Reina Valera 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde me puedo yo decir, ah, pues subir el hombro, no, el cuello? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, de nosotros. 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y ahí está, y punto, y aparte. Y no se puede agregar nada más a eso. Los 10 mandamientos que vimos, las confirmamos creyendo en que nosotros no podemos cumplirla, pero el Espíritu de Dios nos va a poder ayudar para poder ir en ese camino de perfección, de ser cada día más hechos a la imagen de la mente de Cristo. O sea, solo cuando tenemos verdadera fe podemos cumplir la ley, obedecer los mandamientos de Dios. Romanos 7:7 dice así, mis hermanos: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Se acuerdan del 10º mandamiento? Que no codicie nada de mi prójimo. Bueno, si la ley no lo diría, pues muchos diríamos: ¿es pecado? No, pues en la Biblia no está. Y si en la Biblia no está, no es pecado, ¿verdad que no? Pero en la Biblia está. Entonces sí es pecado, mis hermanos. Entonces la ley es de ayuda para nosotros, para poder corregirnos, llevarnos por la senda de justicia de Dios, que hagamos el bien y no el mal, que entremos en las buenas obras de Cristo, que nos parezcamos cada día más a Él. Y dice ahí en Romanos 7, versículo 12: de manera que la ley, a la verdad, es que santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Que nadie le diga que los 10 mandamientos ya pasaron, ya son del Viejo Testamento, porque lo recibió Moisés ahí con la ley, entonces no sirven. No, no, no. Aquí dice bien claro: la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo que quedó viejo es las tradiciones del sacrificio sacerdotal levítico. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino y Él fue el Cordero de Dios de propiciación por nuestros pecados. Todo lo que sale de Dios es bueno, y la ley salió de Dios. Dios de su propia mano dice que escribió el decálogo, los 10 mandamientos. Pero la obediencia a la ley no puede darse al 100% en el ser humano, y por eso en el Antiguo Testamento, desde Moisés, implantó un sistema de sacrificio de animales, y cada año tenían que volver con eso una y otra vez hasta que llegara Cristo, el Cordero de Dios. Y así se hizo viejo todo lo relacionado con la manera de redimir, de expiar de los pecados, mis pecados ante Dios. Ya no tenía razón de ser el sacrificio sacerdotal de animales, ya que Cristo había ya derramado su sangre en la cruz por todo aquel que en Él cree. Pero jamás fue el asunto, importante el de saber si el sacrificio de los animales y esto y lo otro. No, no, no, no. Eso eran meras figuras y sombras, sino la fe que llevaba a realizar esos sacrificios en obediencia a Dios. Ese es el punto central, mis hermanos, siempre en la Biblia. La fe que llevaba a realizar, llevaba a la acción, a esos sacrificios en obediencia, conociendo lo que el Padre quería en las Escrituras, en obediencia, ¿verdad? No por religioso, sino por mi fe me llevaba a esa acción buena de obediencia. Como los ejemplos que vimos de los patriarcas, ¿verdad? Que ellos no eran religiosos, ¿verdad? Que creían en el Señor. Fíjense, por falta de tiempo no voy a poder decir eso, pero fíjense bien claro que hay dos escrituras bien claras en la Biblia de por qué los sacrificios no es lo importante, lo que Dios quería. El primero está en 1 Samuel 15, ¿verdad? La historia está larga, pero todos sabemos que Saúl había matado a los amalecitas. Y Dios le dijo: destruye a todos, no dejes nada de los amalecitas. ¿Por qué? Porque era un pueblo bien inmundo, en donde la sodomía y muchas cosas aberrantes estaban y la idolatría estaban al orden del día, ¿verdad? Algo parecido al mundo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces Dios le dice: destruye a todos los amalecitas, no dejes a nadie. ¿Pero qué hizo Saúl? Dios le dio la victoria, pero Saúl fue, destruyó a todos y al rey lo dejó vivo y a todo lo bueno. Le dijo: esto me puede servir. Entonces cuando vino Samuel, el profeta dijo: ¿qué es este balido de ovejas y todas estas vacas? No, yo hice lo que Dios me dijo. Llámate todo, esto lo dejé para el sacrificio a Dios. Y fíjense lo que Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjense, esa es la respuesta del profeta Samuel. Cuidado, no es tanto los sacrificios, sino la obediencia que sale de la fe, mis hermanos. Terminando, Oseas 6:6, dice bien claro el profeta. Oseas 6:6 dice: porque misericordia, ¿qué? Quiero, dice el Señor, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Está dando una prioridad aquí el profeta, ¿verdad? ¿Cuál es la prioridad? Los sacrificios y los holocaustos es una mera sombra de lo que ha de venir. A mí lo que me interesa es su obediencia de corazón. Es lo que cita el Señor Jesús cuando le reclaman de por qué andaba él: tú andas con puros borrachos, parranderos, pecadores, publicanos. ¿Y qué dice el Señor? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y en Mateo 9:13 dice así: id pues y aprended lo que significa. Y cita Oseas 6:6: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, ¿qué significa eso? ¿Tú te crees justo en tu propia justicia, en tus obras? Pues ni modo, mi llamado no es para ti. ¿Tú te crees, te sabes que eres pecador? ¿Te humillas ante Dios? ¿Te arrepientes? Ese es el llamado. Tú eres llamado. Los que se creen justificados en su propia justicia, nunca, mis hermanos, van a atender el llamado de Jesús, jamás. Los que se humillan y saben que son pecadores, que no merecen la gracia de Dios y tampoco se la pueden ganar por nada de lo que hagan, pero se arrodillan y se humillan ante Dios, ellos, por ellos vino el Señor. Ellos escuchan la voz del pastor y obedecen. Es un llamado de fe, mis hermanos. No es un llamado a sacrificios. Es un llamado de fe. Créanme. Lean la Biblia, mi palabra, la palabra de Dios. Y créanme. ¿Qué produce? Una nueva vida en Cristo. Un nuevo pacto. Pero ese pacto lo produce en mi corazón, mis hermanos. No lo busque en la Biblia y ahí se queda en la Biblia. Ahí se queda mi pacto, aquí en la Biblia. No. El pacto está en mi corazón. Que puede hacerme así vivir en fe. O sea, vivir en fe significa en obediencia a los mandamientos del Señor. ¿Para qué son esos mandamientos? Para mi beneficio. Y cierro ahora ya con esto. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. Ahí está. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ezequiel 36, 25, fíjense, habla del nuevo pacto, del nuevo nacimiento en Cristo. No lo olviden, mis hermanos, de dónde pudimos nacer de nuevo, del Espíritu de Dios. Ezequiel 36, 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está la promesa de Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, dice la palabra. O sea, aquí está el Señor, la promesa del Espíritu Santo de Hechos capítulo 2. Lo estaba dando en Ezequiel capítulo 36. Te voy a dar mi espíritu ya, porque ustedes no pueden, pero con mi espíritu van a poder, si se sujetan a Él, si son guiados por el Espíritu de Dios, vas a ser llamado hijo de Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tus promesas, porque en tus pactos hemos confiado, Señor. Tú eres Dios de pactos y también eres Dios fiel, Dios amoroso, Dios lleno de misericordia, Padre. Oh Señor, gracias te damos, porque en tu justicia hemos esperado, mi Dios. Nada de nosotros nos puede salvar, pero tú hiciste en Cristo Jesús tu justicia. Señor, gracias te damos por eso, porque nos has dado nuevo corazón, una nueva vida en Cristo Jesús, y queremos seguir caminando esa vida de fe, en fe. Señor, ayúdanos, porque sabemos que no es fácil. No es fácil por mi corazón, que me engaña y me seduce para producir lo malo en mí. Señor, no es fácil porque el mundo es malo y está dominado por el príncipe de los aires, que nos quiere tentar y llevar y acarrear a la oscuridad. Señor, ayúdanos, porque este mundo va derecho al infierno, mi Dios. Pero nosotros, Señor, somos parte de tu familia, somos hijos tuyos, Señor, y como hijos de luz, Padre, queremos seguir en obediencia a tus mandamientos, a tu ley, la ley y la justicia tuya, mi Dios, que nos ayuda y nos hace y nos beneficia a nosotros primeramente y a nuestras familias. Señor, sabemos que todo lo diste en beneficio nuestro, mi Dios, y queremos y lo entendemos, Señor. Ayúdanos cuando tropecemos, ayúdanos cuando estemos en la flaqueza, cuando estemos en la debilidad, cuando nos sentamos solos y deprimidos, Señor, como estaba Jacob, Señor, que no tenía dónde caerse muerto, pero tú lo sustuviste, Señor, y él erigió un altar donde su abuelo, en Betel, en tu casa, en la casa de Dios. Y aquí estamos hoy, Señor, en la casa de Dios, Padre, para que tú nos sostengas y veas cómo erigimos este altar, no por religiosos, no por sacrificios y holocaustos, sino por un corazón que se humilla ante ti, Padre, que ha aprendido a que es por fe, por creer lo que está escrito en tu palabra, Señor, que tú nos haces hijos tuyos, Padre, y que jamás, nunca jamás nos vas a abandonar, y nadie nos puede apartar de tu mano poderosa. Señor, gracias te damos por todo esto, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.